que tiene rumor y el dulce vaivén del mar tropical. Escucha mi son si quieres oír quejarse el bongo. Oirás dulce bien maracas reír, borrachas de amor. Te prometo que tú gozarás alegre su ritmo y podremos así vivir dichosos con mi son. Escucha mi son, que es el murmurar de inquieto palmar, que tiene el rumor y el dulce vaivén del mar tropical. He tratado que en mi canción tú comprendieras que en su compás he puesto el alma y te brindo el corazón.